Bueno, primero que nada, lo que más me gusta del Martín es el que todos podamos compartir, más allá de la diferencia de edades que haya. Y como que no hay, vos venís al Martín para mostrarte realmente cómo sos, y eso se me hace que está bueno. Y además de que creo yo que no hay discriminación, y si hay peleas por ahí no se nota. La verdad que es un show donde uno viene a jugar y a compartir más de las diferencias y de lo mal que pueda estar en sus casas. Y otro de los puntos que más me gusta del Martín son los chicos con los que yo animo. Yo soy en una etapa, que no sé, después me van a preguntar. Y eso también me motiva a mí a venir al Martín, poder yo, como animador, darle algunas herramientas para que ellos se puedan manejar también en la vida, a los chicos que yo animo. Bueno, la tarea de ser animador es muy amplia, porque además de ser animador juvenil, también soy animador madrinista. El Martín tiene, de alguna manera, una forma, un método de animar, se quiere decir así. Ser animador madrinista es dedicarte exclusivamente a los chicos y mostrarle al Cristo joven, al Cristo amigo, y que ellos puedan transmitir lo que el animador le transmite, vale la redundancia. Yo soy animador, pero mi tarea es dejarle en ellos, darle la iniciativa para que ellos en su momento y en el día de mañana también puedan ser animadores y continuar con la experiencia viva del Martín como todos los sábados. También está el hecho de construirlos, formarlos en base a la realidad que uno vive. Es decir, toda la realidad política, la realidad social, la realidad económica, el animador hace que uno pueda entender en la sociedad en la que vive, pero transformándolo, si se quiere decir así, a lo que es el Martín. Acá estamos con el hermano Germán, que nos va a contar un poco más qué es el Martín. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, hablando del Magín, el Magín en concreto es un grupo de adolescentes. Más bien es un movimiento porque estamos a nivel Argentina, estamos en casi toda la Argentina, desde La Pampa, Buenos Aires, hasta aquí, pasando por Santa Fe, Córdoba, Tucumán, hasta aquí donde estamos nosotros aquí en Formosa, sin dejar de nombrar por supuesto San Juan, San Luis y Mendoza, que están en la parte de la cordillera. Y bueno, estamos trabajando ya hace 45 años, gracias a la fundación del padre Aldo Pérez. Es un grupo de espiritualidad salesiana y que concretamente lo que busca es ser una espiritualidad para los adolescentes. Un poco el lema del Martín es la búsqueda del Cristo joven, ese Cristo que muchas veces para algunos es como que está alejado, está alto, está en otro lugar. Sin embargo, para el Martín es un Cristo que está a la mano de los muchachos, de los jóvenes. De eso se trata, de eso tratamos de hacer el Martín, de ayudarles a los chicos a encontrar a Cristo, de encontrarlo cerca y de encontrarlo en sus propias vidas. ¿Y qué trabajo, ¿qué hace usted en el Martín? Bueno, yo según la... porque el movimiento tiene también unas reglas, tiene también una organización, tiene un tipo de estructura. Y bueno, la última estructura que hace poquito nomás se modificó es una organización del movimiento, la cual pasamos de ser antes un movimiento con un asesor y un viceasesor a ser ahora una especie de triunvirato, para decirlo, para que se entienda, una tríada, una terna, con tres asesores, que sería el equipo asesor, y un equipo animador, que son las únicas dos instancias de, por decirlo, de animación que tiene el movimiento a nivel de lo que es a nivel local, que aquí en Formosa, por ejemplo. A nivel zonal, pertenecemos a ENEA, formamos junto a Posadas, Gentilini, Corrientes, Reconquista, Avellaneda, Resistencia y Fontana, formamos este movimiento en el cual sería un equipo asesor zonal. Y después también está el equipo de animadores, el equipo grande de animadores. Bueno, muchísimas gracias. chao.